sensacional. Se la quiero chamuchar. Baila cumbia cabeza. Él baila cumbia con ella, no la quiere largar. Ella se va a descuidar. Cuando te vas y la chamucho poco a poco, y si se deja, le como el bocho. Yo bailo cumbia con tu hermana cuando no estás. Cuando te vas y la chamucho poco a poco, y si se deja, le como el bocho. Cuando te